con The Look. Muy buena, demasiado buena. Roxette es de mis grupos clásicos favoritos. Me gusta muchísimo. Pero el que viene a continuación también me gusta un montón. De hecho, es mi canción favorita y por eso tengo que presentarla. Se llama Boys Don't Cry de The Cure y hace parte de la radio de los clásicos, la FM. Oh. la radio de los clásicos llegan esos que cantamos porque son en español, Aterciopelados y los Fabulosos Cadillacs dicen yo canto esta. Sí, señores, Aterciopelados llega con Colombia Connection y los Fabulosos Cadillacs llega con una muy buena canción que se llama Gitana. Muy buena canción también. Estos son los clásicos en español y hacen parte de la radio de los clásicos La FM. Los que cantas están en la FM, la radio de los clásicos. Una vez más, para todo el público, con ustedes, los Fabulosos. canción? Yo sé que sí. Se llama Here I Am, Come and Take Me. Se las voy a dejar completica para que la canten. Es una canción clásica que hace parte de la radio de los clásicos, la FM. Oh,